Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Y para dar inicio al programa el día de hoy, ya está con nosotros en el radio estudio la maestra oceanóloga Carmen Chávez, conductora y productora del mismo, junto con sus invitados. Así que les saludo, maestra, adelante. Gracias. Agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida a nuestros invitados especiales de hoy, la maestra Laura Baylis, coordinadora de posgrado en la Escuela de Enología y Gastronomía. Bienvenida, hola. Hola, ¿qué tal? Y también nos acompaña el maestro Antonio Michel, de la Facultad de Ingeniería UABC Ensenada. Él es Coordinación de Formación Profesional y Vinculación Universitaria. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y le damos la palabra al licenciado en Ciencias de la Comunicación, Ricardo Mesa, de Vicerrectoría UABC Ensenada, Secretario Particular y Relaciones Públicas. Adelante. Hola, Carmen, gracias de nueva cuenta por tenernos en tu programa. Y bueno, el día de hoy tenemos dos temas que vamos a abordar dentro del programa. El primero es la especialidad en viticultura y enología de la Escuela de Enología y Gastronomía de la UABC, y donde la maestra Laura Baylis nos va a comentar un poco sobre un concurso que hubo recientemente de vinos aquí en Ensenada, donde participaron, bueno, no solo vinos de Ensenada, sino fue un concurso internacional de vinos, donde participaron pues prácticamente todas las casas vinícolas de la localidad, y bueno, hay avances en torno a la premiación y los reconocimientos que se van a entregar. ¿Nos tiene algunas noticias la maestra? Sí, hola, ¿qué tal? Miren, en relación a lo que comentaba Ricardo, efectivamente la premiación de los vinos ganadores tiene su origen en lo que es el concurso internacional Ensenada Tierra del Vino. Es un concurso que se realiza en el mes de agosto aquí en Ensenada, y que en esta ocasión fue la 17ª edición del concurso. Este concurso tiene una relevancia en la localidad, incluso está teniendo actualmente una trascendencia a nivel internacional con la presencia de casas vinícolas en Estados Unidos. En esta ocasión tuvimos de Fresno, de Napa Valley, que participaron con nosotros. Estuvieron presentes también los vinos de Chile, ¿verdad? Y también obviamente del país y de aquí de la región. Y esta es por eso que a través del concurso se hace una pues calificación de los vinos en varios aspectos, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de los aspectos organolépticos que tienen los vinos, y es una cata ciega que los jueces que participan ahí son personas que tienen un gran reconocimiento, tienen una gran experiencia. Son invitados de España, de Chile, nacionales, de Estados Unidos, que ellos califican los vinos, quedan seleccionados, ¿verdad? Es un proceso que se lleva a cabo a puerta cerrada, y estos vinos que ya fueron seleccionados ahorita serán premiados en una ceremonia especial que se lleva a cabo en el mes de noviembre, específicamente el 5 de noviembre en la Ciudad de México. Es tradicional hacer el evento allá, puesto que es una ciudad que tiene conexión, ¿verdad?, con el resto del país. Ha sido algo que se ha tratado de prevalecer, que esa tradición. Y este 5 de noviembre va a ser la premiación de estos vinos ganadores, donde se entrega la medalla, ¿verdad?, que ganaron, ya sea medalla de oro o medalla de plata, o en algunas ocasiones ha habido la gran medalla de oro, que se entrega a los vinos que ganaron, ¿verdad?, en esta ocasión. Maestra, ya sabemos cuáles son los vinos ganadores, ¿nos puede mencionar cuáles? Sí, algunos de los vinos ganadores que participaron están, por decir algo, están Rosso de Montefiori, ¿verdad?, de Vinícola Montefiori de México, por mencionar algunos. Están de Santo Tomás Merlot, ¿verdad?, de Vinícola Santo Tomás, que son de México. Está Tomero Petit Verdot, de Vistalba, de Argentina. Tenemos incluso de la Universidad de Fresno, ¿verdad?, que ganaron ellos también el concurso. Están también el Petit Chirac Livermore Valley de Whitmill Ryder Winery de Estados Unidos. Está el Portal Alto 2006 de Cabernet Sauvignon, Gran Reserva de Portal Alto en Chile. Entonces tenemos una gran variedad, ¿verdad?, de vinos ganadores que ganaron medalla de oro y ganaron la medalla de plata en este anterior concurso. ¿Y eso sirve para promocionar también la posición de Ensenada dentro del mundo de los vinos, ¿no? Claro, sí, es muy importante porque en la medida en que este concurso haga la participación internacional, esa es una forma en que los vinos de la región, los vinos de Ensenada y de la región en general de Baja California, pueden estar asociados, ¿verdad?, en el gusto de quienes en un momento los consumirán, están asociados a vinos de calidad, ¿verdad?, vinos de gran prestigio, con los mismos internacionales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las casas vinícolas, entran a los llamados estándares de calidad, ¿verdad?, que pueden estar al nivel de cualquier otro vino reconocido, de los países ya muy reconocidos, como es el caso de Chile, ¿no? ¿Y qué características tiene, por ejemplo, el vino, que lo mencionan mucho, que el vino es alimento, dicen, ¿no? A diferencia, claro, con otro tipo de bebidas. Sí, definitivamente es algo que se ha venido viendo, las características nutricionales. Se le han encontrado al vino características saludables en cuanto a la reducción de colesterol, de incluso que una persona diabética la puede consumir y, claro, con las medidas indicadas, y no genera ningún problema, ¿verdad?, en una persona no con en exceso, de salud. Como no, claro. O sea, de hecho se recomiendan medidas, obviamente, en el consumo, pero cuando un vino es de buena calidad no tiene por qué crearte ningún problema, ¿verdad?, de salud, ni mucho menos la resaca que viene otro día, que es muy común comentarlo. Entonces, cuando son vinos de calidad, son propiamente alimentos saludables, igual que un alimento que es un alimento, dudoso, que se le conoce como chatarra, pues en esa medida te va a hacer el daño también, ¿verdad? Entonces, los vinos son un alimento en ese sentido, ¿no? Son saludables, son con características nutricionales, te aportan antioxidantes también, que son muy benéficos ahorita con esta vida tan dinámica que tenemos, son relajantes, se asocian, ¿verdad?, a momentos incluso durante el día que los puedas tomar y relajarte con una copa, ¿verdad?, de vino que te permita dormir tranquilamente. Tranquilamente, ¿no? Y la población ensenadense se caracteriza por tener cierto gusto en cuestión de vinos diferente a otras regiones del país. Sí, en especial yo creo que precisamente como esta población creció precisamente con el desarrollo de esta gran industria, sí hay un mayor nivel de consumo comparado con el interior del país e incluso con otras regiones en las que pueda predominar pues otras bebidas, ¿no? En este sentido la cerveza, pero aquí en especial la gente tiene una preferencia, hay una influencia propia que se ha generado, ¿verdad?, cultural aquí en Ensenada. Precisamente la universidad propicia lo que son los cursos, ¿verdad?, que se pueda la gente acercar más, a conocer más las características técnicas y disfrutar culturalmente lo que es el vino. Creo que en ese sentido ha incrementado, ¿verdad?, el consumo, a pesar de que ahorita, bueno, a nivel internacional puede haber, igual que todas las empresas pueden tener los impactos de una crisis, en las poblaciones no tradicionales del consumo de vino, como es aquí en México, en Australia, que está teniendo mucho auge, en otras incluso regiones al interior del país se ha incrementado, ¿verdad?, considerablemente. Y eso es precisamente por estas difusiones que se han dado, ¿no?, a través del concurso internacional, a través de los cursos como nos estamos comentando, que propicia la misma universidad, e incluso obviamente el sector, ¿no?, que ha tenido una visión más estratégica de su crecimiento y su difusión, ¿verdad? La visita que tuvimos del presidente de la República en meses pasados también ayudó a dar difusión a claro, esto. Claro, es de gran apoyo. Yo siento que a raíz de la visita como que hubo un gran impacto, ¿verdad?, dentro de la sociedad, de la gente que no conocía incluso, porque es la verdad, hay gente que no conoce, ¿verdad?, lo que se está generando dentro de nuestra institución, pero permite, ¿verdad?, una difusión mayor a otros niveles, ¿no?, de la población. A otros sectores, exactamente. Creo que fue muy trascendental, además, el apoyo de él, no solamente, moral, vamos a llamarle así, sino es un apoyo en hechos, ¿no?, que se van a traducir muy concretamente en el sector y en la universidad, ¿no? Maestra, ahorita que mencionaba los nombres de los vinos, se oyen complejos, ¿no?, los nombres, sí. Muy franceses. Ajá. o con palabras que no conocemos, pero en realidad tiene su explicación cada una de esas, por ejemplo, ajá, Cabernet o ciertos nombres, son nombres de uvas, no en sí nombres de, sí, del tipo de vino o de la marca, ¿no? Son los nombres de las uvas, maestra. ¿Nos podría explicar eso un poquito? Sí, es que en los vinos están compuestos de diferentes, pueden estar compuestos de diferentes varietales, o bien un tipo de uva. En los viñedos se siembran estas variedades y se combinan, se maduran, ¿verdad? Las uvas se pueden combinar diferentes tipos de uva, por eso aparecen los nombres muy compuestos, muy complejos, que le dan un toque, un sabor, ¿verdad? Una textura de acuerdo a lo que el viticultor en este momento quiere ofrecer al público, ¿no? Entonces, su origen está precisamente en el cultivo de estos variedades y pueden combinarse o ser exclusivamente un solo tipo, ¿verdad? Que le dé el acento, pues, al sabor y a la consistencia del vino, ¿no? ¿Cuál es su vino favorito, maestro? A mí me gusta mucho el Merlot, lo que tiene origen Merlot. O sea, en particular me gusta, ¿no? En especial. ¿Usted tiene conocimiento de cata de vinos? Es que eso nunca se deja de aprender, ¿eh? La cata de vinos es algo que es una práctica constante. De hecho, la señora, la doctora Isabel Mijares comentaba en una ocasión que siempre la cata se está aprendiendo. O sea, no hay una regla específica o un método que te diga este es el verdadero método con el que tú vas a aprender a catar. Definitivamente sí, hemos tomado catas de vino que se han ofertado, ¿verdad?, dentro de la misma escuela. Sin embargo, es una práctica que se debe estar haciendo constantemente. Finalmente, ¿quién degusta el vino? Lo degustamos nosotros. Nosotros desarrollamos nuestro paladar, nuestro olfato, ¿verdad?, nuestro sentido, porque va incluso hasta el alma, ¿no? ¿Será también entonces, porque la emocional gastronomía varía, va variando, claro, la gastronomía, entonces los sabores? Bueno, esa es una combinación que se puede hacer, alimentos, en este caso con el alimento del vino. Ajá. Pero por sí solo el vino te desarrolla los sentidos y es una práctica que cotidianamente tú la puedes estar haciendo, ¿verdad? En un lugar de tu casa, en el rincón que más te gusta estar, ¿verdad? En una terraza disfrutando, eso es una cata donde tú estás disfrutando y desarrollando tu paladar, tu olfato, incluso tu vista, porque estás viendo la textura, el color intenso de algunos vinos. Y la emoción, ¿verdad?, que puedes desarrollar ahí. Nos tiene un anuncio, maestra, de alguna actividad que van a tener dentro de la misma escuela. Sí, mira, hay una invitación al evento de Armonía Regional que están llevando a cabo los alumnos de la primera generación que egresan el siguiente semestre. Se llama Taller de Servicio y Análisis Sensorial, una cata de vinos de la Casa Torres Alegre y Familia, con armonía en la comida regional. La cata la va a dirigir el enólogo, el doctor Víctor Torres Alegre, tiene un doctorado en enología en la Universidad de Burdeos, Francia, y es este viernes 30 de octubre, a partir de las 7 de la tarde en el Hotel Coral y Marina, en el Salón Ensenada, y tiene un costo de $250. Es un evento, pues, pro graduación, y bueno, los invitamos a apoyar a los jóvenes y obviamente a que ustedes disfruten, sean guiados en algunos patrones, ¿verdad?, en la combinación de comida y vino, y lo demás queda por cuenta de cada quien cómo disfruta, ¿verdad?, emocionalmente, porque yo insisto que es una relación de emoción y sentidos del vino y la comida, ¿no? Maestra, platícanos un poco más de esta especialidad. ¿Quiénes son las personas que se interesan en tomar la especialidad en enología? Fíjate que principalmente son personas que ya están en el medio, ¿no? Gente que tiene sus viñedos o gente que está en vísperas ya de invertir en lo que viene siendo un viñedo. Gente que trabaja, ¿verdad?, en este sector, principalmente en lo que son bodegas y viñedos, ¿no? Tenemos actualmente también, y es algo que ha empezado a detonar dentro de la misma escuela, en la especialidad en concreto, la presencia de gente interesada del interior del país. Ahorita tenemos actualmente alumnos del Estado de México, de Querétaro, de Chapingo. O sea, hay gente que está muy interesada en ingresar, están viniendo, dejando todo allá para venirse a estudiar aquí con nosotros. Y eso, pues la verdad es un pues gran orgullo, un compromiso sobre todo para nosotros de brindarles una calidad en ese sentido. Básicamente son quienes están interesados, ¿verdad?, en ingresar a la especialidad, ¿no? ¿Ya ha habido algunas generaciones que han egresado? Sí, ahorita está en diciembre, egresaría la cuarta generación de egresados de la especialidad. Inició junto con la escuela, como la especialidad es de un año, en 2 semestres, tenemos ya 4 generaciones, o próximos a egresar 4 generaciones. ¿Y cuáles han sido las impresiones de quienes han ido tomando estos? Mira, yo creo que han sido muy positivas en el sentido de la gente adquiere, ahora sí, un plus, por llamarlo así, un plus, una profesionalización de la actividad que ya realizan, ven en ella, en especial, una oportunidad de aprender aspectos científicos, pero también prácticos, ¿verdad?, relacionados con la aplicación de la ciencia en este sentido de lo que es el manejo de los viñedos, lo que viene siendo la anatomía y fisiología de la vid, que es muy importante, que es la parte biológica, anatómica, de aplicación pues práctica, ¿no? Y creo que los comentarios han sido muy positivos en cuanto a que ellos sienten que han agregado, ¿verdad?, un valor importante a su profesión. Además tiene ese carácter, la especialidad de ser profesionalizante. Entonces vamos directo a lo que viene siendo la aplicación de ese conocimiento y que se refleja, ¿verdad?, en una aportación en los lugares donde ellos están realizando la actividad. Si son los propietarios, han comprendido mejor lo que viene siendo su actividad en el viñedo, al cuidado, a la advertencia de plagas o situaciones que pueden ser devastadoras, ¿verdad?, dentro de lo que es su viñedo, pero además a generar vinos de mayor calidad. En ese sentido, y creo que la universidad, estoy convencida que la universidad y la escuela ha aportado, ¿verdad? Tenemos excelentes maestros que su conocimiento lo están llevando, ¿verdad?, los alumnos, es de gran satisfacción en ese sentido, ¿no? Maestra, un poquito nos pudiera platicar las características de las asignaturas que se imparten dentro de la especialidad. Sí, cómo no, las materias básicamente, miren, el primer semestre están más orientadas a lo que es la parte de la viticultura, el nombre de la especialidad es viticultura y enología. Entonces, ahí pueden ver ustedes en la página de la misma especialidad, pueden ver el programa, están orientados a la viticultura, lo que es, como les decía hace un momento, la anatomía y fisiología de la vid, es el estudio propiamente de la planta, de la hoja, ¿verdad?, su composición, su estructura, sus variedades que puede tener, y la otra es el establecimiento del manejo de viñedos comerciales, que al estudiante lo lleva a lo que es la organización del viñedo, la administración, organización, los cuidados que debe de tener en los sentidos de la plantación, ¿verdad?, de la vid, los procesos que va siguiendo, ¿sí?, en el crecimiento y los frutos, es el cuidado, es importantísimo porque es una relación muy estrecha entre lo que es el viñedo, el resultado de la fruta y la siguiente parte que es el proceso, ¿verdad?, de esta uva convertirse en vino. Y supongo también el efecto del clima, ¿no? Claro, o sea, todos esos aspectos se venden, el aspecto del suelo, el clima, la cantidad de agua que debes de vertir, sobre todo aquí que hay problemas de escasez, pues, de agua, o sea, los sistemas de riego que debes de implementar. Entonces, son varias cuestiones orientadas en ese sentido, y en lo que sería la segunda parte de la especialidad del siguiente semestre, los alumnos llevan más el análisis químico bacteriológico del vino, los procesos para la elaboración del vino, ¿verdad? Los aspectos que se deben de cuidar en ese proceso microbiológico, porque recordamos que es un alimento, se puede contaminar, eso altera, ¿verdad?, el sabor, el cuidado, la consistencia del vino mismo, ¿no? Y por otra parte el análisis, ¿no?, la composición de los azúcares, sales u otros productos, ¿verdad?, químicos que pueda tener las reacciones, etcétera, la acidez, ¿verdad? Y lo interesante también en esta especialidad y en sí en la escuela es esta vinculación que están teniendo cada vez más amplia con otros sectores. Por ejemplo, recientemente tuvieron un convenio con unos viñedos de Freixenet, algo así se llaman, han hecho viajes a España a conocer las zonas vinícolas de allá. ¿Cuál es esa experiencia que están adquiriendo y cómo la están aplicando, maestra? Sí, mira, fundamentalmente, y habría que recordar un poquito, ¿no?, rápidamente la historia de este programa, ¿no? Al surgir la escuela, surgen dos programas muy importantes vinculados al sector gastronómico y el sector vitivinícola. Había una necesidad muy fuerte de vincular o de realizar, ¿verdad?, un programa que profesionalizara a la gente que está trabajando en los dos sectores mencionados. En ese sentido, la especialidad viene a cumplir, claro que esto nos va evolucionando en la experiencia, pero viene a cumplir una función importante. Como les decía hace un momento, la vinculación está dada por los sectores, que los propietarios de viñedos que nos permiten asistir a las prácticas de los muchachos. Y por otra parte, la misma gente que se incorpora a estudiar. O sea, yo creo que es una vinculación muy, muy interesante, muy estrecha. En cuanto a los convenios que mencionaba Ricardo, aquí en ese caso nos permiten, ¿verdad?, establecer lo que sería la movilidad académica. De hecho, tenemos dos alumnos que egresaron de la generación anterior, están por concluir su máster, ¿verdad?, en este mes de diciembre regresan. Y esos convenios nos permiten precisamente que vayan, vean en las zonas tradicionales de lo que son los viñedos y la producción de vino, y ese conocimiento lo integran nuevamente aquí a la escuela, a la misma profesionalización de otros estudiantes. ¿Ellos están en España? ¿Dónde están? Están en España actualmente, están estudiando lo que viene siendo viticultura de climas cálidos en Cádiz, están allá ellos. Maestro, ahorita comentaba, tocó un punto muy importante porque, bien, la industria de la viticultura aquí en Ensenada tiene muchos retos, ¿no? Como comentaba, la escasez del agua, el cambio climático, no sé si esté afectando también la cuestión de los viñedos, los desarrollos tanto habitacionales como carreteros que se presentan como parte de un proyecto, pero que todo en conjunto impacta en cierta manera en el desarrollo de esta industria, ¿no? Sí, definitivamente, si lo vemos como un sector económico, debe ser visto en todo lo que son sus partes que lo integran. Y definitivamente se tiene que observar el crecimiento poblacional, la definición o vocación de las zonas vitivinícolas. Obviamente, el clima a nivel mundial, y no tenemos que ser la excepción, ¿verdad?, afecta necesariamente los cultivos. Esto hace que, en particular, la uva es muy sensible a los cambios. Sí, y eso hace que en un momento dado la prolongación, por ejemplo, de temperaturas altas pueda modificar, ¿verdad?, las aportaciones de azúcares, principalmente de la vid, de la fruta, perdón, y eso impacta necesariamente en la producción del vino, ¿no? Es una relación. Cambia el sabor, ¿no? Sí, puede alterarlo. Una parte es el proceso, que también tiene que ver con los cuidados que se tengan ahí. Principalmente el enólogo tiene que estar al pendiente de eso, pero si tú o hay alguna alteración, se provoca una alteración dentro de lo que es la fruta propiamente, necesariamente, orgánicamente generas un cambio, ¿verdad?, en la producción del vino. Entonces, la escasez de agua igual, o sea, se están viendo la posibilidad, ¿no? Hay proyectos que están encaminados a proyectos de investigación que están encaminados a ver la manera en que se pueden rescatar, ¿verdad?, estas situaciones o mejorar estas situaciones. La parte del enoturismo, que finalmente están los viñedos, se están creando sitios de descanso, de disfrutar familiarmente, ¿verdad?, esta combinación de platillos de gastronómicos y el vino. Entonces, es parte de todos estos elementos de un proyecto que nacionalmente se está considerando. Bien, maestra, entonces, bueno, esperamos ahora que nos vengan a platicar cómo estuvo la entrega de los premios de este concurso internacional del vino 5 de noviembre, y le agradecemos mucho su presencia. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. De regreso con ustedes y con nuestros invitados de la Facultad de Ingeniería, el coordinador de formación profesional, maestro Antonio Michel. Bienvenido de nuevo. Hola, gracias por invitarnos. Y el ingeniero Santiago Álvarez, coordinador de vinculación. Damos la palabra al licenciado Ricardo Mesa, de Vicerrectoría. Adelante. Bien, gracias, Carmen. Bueno, el siguiente tema a tratar es con la Facultad de Ingeniería Ensenada, quienes se mantienen siempre muy activos con trabajos de investigación y con vinculación hacia la comunidad, como es el caso de la noticia que nos traen el día de hoy. Maestro, Antonio Michel, platícanos un poco cuál es la información que nos trae. Sí, las Jornadas de Ingeniería es un evento que tiene ya 16 años, esta es la 16ª edición, que se organiza en la ahora Facultad de Ingeniería, antes era Escuela de Ingeniería, para tener una mayor presencia en la comunidad, que la comunidad nos conozca, sepa quiénes somos, qué hacemos, qué podemos hacer, y que los estudiantes de otros niveles se enteren de primera mano qué es lo que hace un estudiante de ingeniería. Entonces el evento, pues es la Facultad de Ingeniería, la UABC en general, abre sus puertas a la comunidad. Tenemos una exposición que es completamente gratuita. En esa exposición los estudiantes ponen maquetas, que pueden ser maquetas educativas, pueden ser maquetas para ilustrar fenómenos físicos, sobre todo los estudiantes de los primeros semestres, y ya los estudiantes de los semestres más avanzados, pues ahí echan mano de su ingenio, de las cuestiones que han aprendido, para demostrar sus capacidades y habilidades. Este año el lema de las jornadas es el compromiso entre tecnología y medio ambiente. Aunque pues no es restrictivo a que todos los proyectos estén enfocados hacia soluciones a la problemática del medio ambiente, pero hay un enfoque ahí. Este año vamos a tener, ahora sí que las puertas más abiertas, porque va a realizarse en las aulas y en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería, y de manera muy especial, también la Facultad de Ciencias Marinas va a participar, y ellos también tienen preparados algunos proyectos o van a exponer sus laboratorios. Una particularidad es que vamos a tener guías de las dos facultades, y estamos muy interesados ahora en los, bueno, siempre hemos estado interesados, pero ahora más enfáticamente en los jardines de niños y en las primarias, porque queremos que el evento sirva para motivar a que los niños se interesen por la ingeniería, por las ciencias, y ojalá y vayan varias veces a las jornadas en sus próximos años y se enamoren de las cuestiones que hacemos en la escuela, y podamos tener un mayor alumnado y más impacto en la comunidad. Como dicen que los niños pequeñitos tienen ese espíritu de científico de manera natural, ¿no, maestro? Sí. O de ingeniero, que les gusta mucho desarmar, aunque a veces no pueden rearmar las cosas que desarman, pero ahí van adquiriendo sus experiencias. Y aparte es un beneficio doble que ustedes tienen al realizar esta actividad, porque por un lado, como dice, tiene un acercamiento con los niños de jardín, jardines de niños, con las primarias, para que se interesen, y por otro lado también son parte de las materias de los estudiantes de ingeniería y como trabajos finales, ¿no? Los que se entregan aquí, o trabajos que son evaluados por los maestros, no nada más lo presentan, sino que son evaluados también. Sí, tenemos ahí diferentes sabores, muchas modalidades. O sea, hay gente que está participando con un proyecto que tal vez lo va a meter también al concurso de creatividad. Hay gente que está participando con su proyecto de final de materia o su proyecto de diseño y evaluación de proyectos, que es una materia de terminal. Y hay otras personas pues que están poniendo algo ahí porque les gusta demostrar y participar con la comunidad. Para muchos estudiantes ha sido muy satisfactorio el poner una idea, digamos, hace 2 años en las jornadas con una pequeña maqueta, ver que tuvo respuesta positiva de padres de familia, de los niños de jardín, de los muchachos de la prepa, o que vinieron cuando estaban en la prepa y dicen, ahora yo quiero participar porque me gustó mucho, y que no necesariamente está ligado a una materia en específico. Hay el apoyo de los profesores, pero por ejemplo un profesor de matemáticas 3 puede estarle ayudando a un muchacho de cuarto semestre de industrial a demostrar algo de ingeniería industrial para optimización de fabricación, ¿no? Por decir algo. Maestro, ¿por qué eligieron este tema, compromiso entre tecnología y medio ambiente? Bueno, nos pusimos de acuerdo en después de una lluvia de ideas, y yo creo que de alguna manera el calentamiento global y es algo que está ya siendo mucho más tangible, ya no es una teoría que se le había ocurrido a algunos científicos hace 15 años o 20 años, ya es una realidad. Y es momento de hacer algo, y también pensamos que es muy importante con los niños de jardín, de niños primarias, secundarias, porque ellos pueden ser más susceptibles a capturar el mensaje y a modificar sus actitudes. No decimos que los adultos no, pero sí en ellos se puede sembrar una semilla que amarre más fuerte. Es mucho más difícil decirle a alguien que ya tiene 40 o 50 años, que durante 30 años ha ido en carro al trabajo, decirle, oye, vete en bicicleta, porque nos estamos calentando. Y lo estamos diciendo, pero pensamos que a lo mejor los niños sí les va a hacer más efecto, y que cuando empiecen a trabajar decidan usar una bicicleta o un medio de transporte masivo, por decir algo, ¿no? Entonces hay una preocupación ya en la mente de los profesores de la escuela. Dijimos, no, eso es algo importante. Además que es una oportunidad de negocios, ¿no? Es una oportunidad para decir, bueno, que alguien invente un método más óptimo para calentar el agua del boiler, etcétera. Maestro, también ustedes tienen toda una logística para trasladar a los niños de las escuelas. Ustedes proporcionan los autobuses, que esto es muy importante para quienes nos estén escuchando, las escuelas, los jardines de niños de zonas de la periferia, inclusive, que estén interesados en acudir, se comunican con ustedes y de manera gratuita van por los niños y los trasladan a la unidad. Sí, específicamente queremos aprovechar la oportunidad de que estamos en el turno vespertino. Hay más escuelas que trabajan en el turno matutino, y en el turno matutino ya estamos muy cerca de la saturación. Tenemos un número limitado de camiones y un número limitado de estudiantes y personas que podemos atender. Entonces, en los turnos matutinos ya estamos muy cerca de la saturación, pero tenemos espacio en el turno vespertino. Entonces, bueno, todas las primarias, secundarias, prepas del turno vespertino, jardines de niños, que nos llamen al 174-43-33. Lo voy a repetir, 174-43-33. O al 175-07-44, y ahí el personal administrativo de la escuela tiene ya su sistema de reserva de transporte, que también es completamente gratuito. La escuela consiguió patrocinio para pagar el transporte, y bueno, es finito, pero podemos... El año pasado recibimos varios miles de estudiantes, ¿eh? No me acuerdo si la cifra era 3.500 o 4.500, y ahora también tenemos un número importante de camiones. En esta ocasión vamos a tener separadas las áreas para los niños pequeños y para los adolescentes, porque cuando se nos congestiona mucho, a veces los niños más grandes... con las mochilas. Con las mochilas y eso, no tuvimos accidentes, pero ahora vamos a tener un área especial para los niños pequeños, incluso va a haber como pequeños obras de teatro y cuestiones así, muy enfocadas a los pequeñitos, que van a estar en una parte de la facultad, y va a haber recorrido para ciencias marinas para ellos también, y en otra parte de la facultad para las secundarias y las preparatorias, de 9 a 5 de la tarde. Y lo que tenemos saturado pues es el transporte, pero si alguna escuela tiene su transporte, pues también puede ir en las mañanas, ¿verdad?, que no haya reservado, o en las tardes tenemos transporte y espacios. Ahora, tienen toda una experiencia ustedes detrás, porque es la edición número 16 de estas jornadas. Nos gustaría mucho que después del corte, uh-huh, el ingeniero Santiago Álvarez, quien ya tiene no sé cuántos años tiene en la universidad, maestro, pero ya tiene experiencia de varias jornadas previas, nos platicara un poco de ¿Qué se ha ido manejando? ¿Cuáles han sido los temas que se han abordado en esas jornadas anteriores? Y pues más o menos tener una idea de qué es lo que esperan los pequeños cuando acudan en esta edición. Bueno, nos quedamos con el tema aquí de las jornadas de ingeniería. El ingeniero Santiago Álvarez, coordinador de vinculación de la facultad, nos va a platicar un poco de las experiencias previas en jornadas de ingeniería y cuál ha sido el impacto que han tenido en los estudiantes que han asistido a esas jornadas, maestro. Muchas gracias. Las jornadas de ingeniería nacen en los años 90, 1993, como una acción de la facultad para darnos a conocer a la comunidad. Algún día por ahí algún familiar de un estudiante le preguntó: ¿qué haces en la escuela de ingeniería? Entonces el alumno llevó esa pregunta, ese interrogante a la facultad. Entonces un maestro por ahí le dijo: bueno, vamos haciendo un evento en el cual podamos hacer que la comunidad nos conozca. Era el año 92, 93 y muchas personas de la ciudad de Ensenada aún no conocían que en Ensenada se daba ingeniería civil en aquel tiempo, o ingeniería electrónica, que ya era la carrera más nueva en aquel tiempo. Entonces, surgió la idea de hacer unas jornadas de ingeniería en la cual los estudiantes pudieran mostrarle a sus familias, a su familiar, el quehacer de la facultad, qué es lo que hacían en los laboratorios, qué es lo que hacían en sus clases, qué es lo que aprendían. Entonces, de esa manera, en aquellos años se rentó el espacio del Riviera, que se llama Salón Casino, en que durante muchos años ahí se llevaron a cabo las jornadas de ingeniería. Posteriormente, ya en el año 2004, 2005, movimos el evento del Salón Casino del Riviera hacia la universidad con el fin de optimizar los recursos y al mismo tiempo que las familias conocieran las instalaciones de la universidad. Entonces, ahora los familiares van y recorren las instalaciones y al mismo tiempo las exposiciones, y conocen qué es lo que hacen sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, etc. El impacto que ha tenido el evento en la actual población de ingeniería es de que muchos de aquellos niños que fueron en aquellos años se entusiasmaron con la ingeniería. Los padres veían que los hijos desarmaban objetos, desarmaban aparatos en su casa y decían: este tiene cara de ingeniero. Entonces, así es como creció nuestra población de ingeniería. Actualmente tenemos ya 5 carreras: la de civil, que fue con la que inició la escuela, la de electrónica, la de computación, la más reciente, la industrial, y actualmente está iniciándose la carrera de ingeniero en biotecnología. El evento tiene dos vertientes: una es de servir de escaparates a la comunidad, y la otra es de también atraer estudiantes de las escuelas preparatorias de la ciudad, como son Cebatis, Cobaches, Del Mar, 74, para que conozcan qué es lo que pueden hacer en la facultad, en la escuela de ingeniería, y entusiasmarse por la carrera de ingeniería. ¿A usted le tocó como estudiante, maestro, acudir a estas jornadas? Ah, sí, así en aquellos años me tocó a mí estar aún estudiando, ya finalizando mi carrera, en la que me tocó participar en la última, en mi último semestre, en la primera jornada de ingeniería, y posteriormente, al terminar mi carrera, me incorporé ya como maestro en la facultad. ¿Y qué, y cuál fue su, su exposición, de qué presentó su, su trabajo? Lamentablemente, ya no me da la memoria para recordarme exactamente qué fue lo que hice en aquel evento, pero fue algo de instrumentación. Mi materia más favorita en aquellos años, en los octavo, noveno semestre, era la materia de instrumentación, y presentamos algo de algún instrumento que hicimos, y este, y fue muy emocionante porque los días previos al evento tienes que estar haciendo el trabajo en la casa, buscando partes para tu proyecto, y eso hace que te desveles en ocasiones, que andes pidiendo por aquí una parte, por allá desarmes otro aparato, lo cual hace que andes emocionado en querer mostrar a tu familia primero, a tu comunidad en general, lo que haces en la escuela. Y sirve también, me imagino, que para que los estudiantes se integren, ¿no? Que trabajen en equipo, que aprendan a relacionarse entre ellos. Efectivamente, generalmente los proyectos son en equipo, entonces esto hace que tengas mucha interacción con tus compañeros, no solamente de tu carrera, porque hay muchos proyectos que son de diferentes conocimientos, áreas de conocimiento. Entonces un proyecto de computación puede requerir algo de electrónica o algo del área industrial, y haces que te acerques con otros compañeros en otras carreras, y de esa manera interactúan también, no solamente en su misma carrera, sino con otros compañeros. Maestro, y ahora el acceso que se tiene a las tecnologías, ahora tan avanzada que está la cuestión de informática, de las tecnologías de las telecomunicaciones y todo, ¿cómo ha impactado en los estudiantes a la hora de que hagan proyectos, ¿no? Ya tener tanto acceso a los sistemas de cómputo, programas muy avanzados, ¿no? Y me imagino que las presentaciones ahora son más avanzadas en cierto sentido. Sí, aunque los proyectos, muchos de los estudiantes buscan hacer artefactos, artilugios. Muchos de ellos sí utilizan la tecnología, la computadora, para mover aparatos, para mover piezas, para hacer que funcione una cosa u otra con la computadora. En ocasiones hemos hecho redes de computadoras en el mismo evento para poder demostrar al público cómo interactúan, pero básicamente lo que van a ver, muchos de los proyectos van a ser didácticos, pero como artefactos. ¿Qué materia imparte usted en la facultad, maestro? La materia que imparto es mediciones eléctricas y electrónicas. ¿Sus alumnos van a tener participación ahí en las jornadas? ¿Y de qué van a ser, maestro? Un proyecto de ellos va a ser... Estamos mucho con el cuidado del medio ambiente, entonces lo que van a hacer mis estudiantes es mostrarle a los jóvenes cómo medir la corriente eléctrica y los efectos de la utilización de la corriente eléctrica en una casa. Por ejemplo, uno de los proyectos lo que van a hacer es demostrarle al estudiante la diferencia en el consumo de un foco incandescente en comparación con la utilización de un foco fluorescente, de los tipos ahorradores de energía, para mostrarle al estudiante y hacerle conciencia de que con este tipo de focos, aunque cuestan un poco más, pero sin embargo estamos cuidando el medio ambiente al cuidar la energía eléctrica. Los otros estudiantes, tengo dos equipos, perdón, el otro equipo de estudiantes lo que van a hacer es algo didáctico, pero divertido y emocionante para los niños. Va a ser un generador de toques en el que los jóvenes van a descubrir ahí lo que es el flujo de energía eléctrica a través de su cuerpo. Eso me ha tocado verlos en una cantina aquí en el centro. Muy conocida. Muy conocida. A unos cuantos pasos de aquí. Pues muy interesante, porque los ingenieros tienen mucho que aportar en las cuestiones del cuidado al medio ambiente. Maestro, las fechas en las que se van a realizar las jornadas de este año. Sí. Son del 26 al 30 de octubre. El lunes 26 tenemos la inauguración a las 10 de la mañana. Entonces las visitas empezarán a las 11. Del martes al viernes serán de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La comunidad puede acudir en sus propios vehículos, en transporte público, sus carros, y también las escuelas que ya no alcanzaron transporte del turno matutino, también pueden acceder por sus propios medios, y vamos a tener ahí guías de reserva para los que no reservaron transporte. Ya para los que reservaron transporte, pues ya tenemos ahí los guías. Y también la comunidad puede circular libremente por las áreas de jardines de niños y primarias, o secundarias y preparatorias, y pues ahí deambular alrededor de la escuela. Es un evento de puertas abiertas, nada más por la logística para poder atender a la mayor cantidad de niños de escuelas. Tenemos las visitas guiadas que tienen una duración finita. Entonces llega a una escuela, se le da el recorrido, si es jardín de niños es un recorrido un poco más corto y después se vuelven a subir el camión y lo regresamos a su lugar de origen. Y a las secundarias y prepas creo que son 2 horas de recorrido y también lo regresamos. Pero la gente que no está utilizando el transporte financiado por la escuela, pues podrían quedarse más tiempo, pueden quedarse de 9 a 5, lo que quieran, de martes a viernes. Y también nos vamos a llevar a Ciencias Marinas y ahora también contamos con la colaboración de otras instituciones. En el marco de la Semana de Ciencia y Tecnología, nos va a acompañar el Museo El Caracol, nos va a acompañar unos proyectos de las escuelas preparatorias técnicas, el CEDMAR y el CEBATIS ya confirmaron, y también vienen de la Escuela de San Quintín con unos proyectos de la UABC, que es la Escuela de Ingeniería y Negocios. Facultad de Ingeniería y Negocios. Facultad de Ingeniería y Negocios, ya. Y aparentemente ya reservó CICESE, no estoy completamente seguro, pero estaban las pláticas para que CICESE también tenga un stand, y la UNAM, no sé si sean los de astronomía o los de nanotecnología, pero también nos van a acompañar porque es el evento de todos. Muy bien, pues vale la pena para todos los radioescuchas que se interesen, los maestros, lleven a sus estudiantes, vale la pena estas jornadas de ingeniería, es un evento gratuito, tiene todas las facilidades, hay mucha seguridad porque se está trabajando dentro de las instalaciones universitarias y bueno, es digamos la universidad en la comunidad. Muy bien, gracias. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso, Ensenada. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.